bien. Quizá que prenda un pez a las orizades. Pedí el avión en la reina en Gituzten. Escupitar hasta cambiar tu tapitzen. Muy buenas tardes, hoy es viernes 8 de abril, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, muy prontito el 100.0 la FM, y esto que comienza ahora es Latido de Libertad. Es el programa número 18 de la novena temporada de Latido de Libertad. Nada, el tema principal en este 8 de abril va a ser un tema histórico, pero que se ha vuelto a poner de actualidad. Vamos a hablar de la guerra sucia, la guerra del terrorismo de Estado, y todo viene un poco a raíz de que ha vuelto a salir el tema a la actualidad, a raíz de que se ha vuelto a poner un nombre en boca de todos, Felipe González, como el creador de los GAL, pero no fue lo único, hubo más cosas, intentaremos acercarnos a ello. Y bueno, no solo sucedían cosas hace 20, 30 años, sino que para bien y para mal siguen sucediendo cosas. Ayer hubo una manifestación por las calles de Madrid. Juventud que quiere recuperar su futuro, hablaremos un poquillo de qué sucedió. Y luego, pues, entre otros temas, algunas de las convocatorias que hay para este fin de semana en esta ciudad que tanto nos apesta y sin embargo tanto queremos, porque tanto queremos cambiar. Así que nada, arrancamos aquí en Radio Ela desde ahora hasta las 9 de la noche. Y bueno, el título de esta canción, la verdad que se podría haber sido perfectamente el lema de la manifestación que hubo ayer, ¿no? Nuestra alegre juventud, esta juventud sin futuro. Y la manifestación que recorrió ayer las calles de Madrid, pues el lema era recupera tu futuro. Y con una estética muy como podía ser en su momento la de V Vivienda y demás. Pero bueno, que nos comente un poco el cronista oficial de hoy. Sí, bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, ¿no? Bueno, la mani era eso, un poco la juventud por protestar por todos los recortes en los derechos sociales que se están produciendo, por el tema de la precariedad laboral en la juventud, que somos el país europeo con la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Y bueno, pues por todo un poco eso, porque en vez de intentar favorecer el empleo, nos están flexibilizando, que le llaman, más el mercado, que al final es precarizar más y más todavía. Y bueno, pues por eso un poco... Si te da los motivos, hay más que de sobra. Sí, también por seguir un poco la estela de los movimientos que se están produciendo en Portugal, en Italia también, de movimientos de estudiantes que están saliendo a la calle sin siglas, sin partidos, sin sindicatos, y salir a la calle a protestar por estas medidas. Y nada, pues la mani pues transcurrió tranquila. Había bastante gente, en los medios hablan entre 1,000 y 5,000. Como siempre no me mojo en eso porque no tengo ni puta idea. Yo mi impresión era más cercana a los 5,000, desde luego, porque había la impresión que tuve es que había mucha gente. Sí, esas son las cifras que he oído en algunos sitios. O sea que los medios oficiales suelen tirar claro. A la baja, o sea que... Sí, los medios oficiales hablan de 1,000, los organizadores de 5,000. Yo no sé si habría 5,000, pero bueno, a mí me dio la impresión de que era una manifestación bastante bastante grande. Y nada, pues se llegó a acabar, empezó en Antón Martín, acabó en la plaza del Museo de Reina Sofía. El manifestódromo al revés. Sí, yo no entendí muy bien, porque... Oh, hombre, cuesta abajo, ¿no? Se agradeció ahí con el calorcillo que hacía, pues está jugando, mucho mejor. Cuesta arriba, pues. Y nada, pues acabó allí, se leyeron unos cuantos comunicados y pues la gente tenía intención de tirar para el Congreso. Y bueno, pues evidentemente la policía pues no permitió. El tema de que ha salido en los medios de los disturbios y demás, pues yo no lo viví porque no estuve en los disturbios por circunstancias. Y nada, pues simplemente eso, al parecer ha habido detenidos que bueno, me has dicho tú, ¿no? Que siguen en comisaría. Al menos esta tarde, de una persona que me habían hablado, parece que seguía en comisaría. Cerrada. Tampoco son informaciones seguras, tampoco podemos asegurar al 100%. Vamos, que ha habido gente detenida así, que han estado, que la noche le han pasado un calabozo seguro. No saben si esperarán al sábado, igual a lo largo del día lo sueltan. Está corriendo un vídeo por internet de una agresión gratuita totalmente, que le mete un porrazo, un madero a un tío que está parado. Además que no es ni una carga ni nada, que simplemente pasa andando el policía y le mete un porrazo a uno sin más. Pero bueno, tampoco es algo que nos sorprenda, ¿no? El porrazo, pues todos nos hemos llevado un porrazo. Es una chulería habitual de... Sí, claro. O sea, la chulería que da la impunidad. Es eso, no es nada nuevo. Una especie de gesto de menosprecio que se convierte en un porrazo. Y eso fue un poco la mani. Yo espero que esto no se quede aquí, que sea una dinámica que se vaya cogiendo de subir la escalada un poco de los paseos que nos solemos dar en este tipo de manis. Y bueno, pues la idea era buena, igual no sé si estuvo bien o mal ejecutada, no sé hasta dónde llegaron los manifestantes ni nada una vez que se salieron del recorrido oficial, pero bueno, bien, yo qué sé, por lo menos se ve que hay movimiento en la calle, que la gente está con ganas. Sí, y claro. El ambiente que había antes de que acabara la manifestación oficial, antes de los comunicados, sí que era de todo el mundo, sabía que se iba a intentar hacer algo y como que la gente tenía ganas de por lo menos intentarlo, que luego si nos abren la cabeza pues no la han abierto, pero por lo menos sí, mostrarse descontento sin que te lo utilicen electoralmente, que es lo que suele pasar. Eso es, demasiado. Sí, sobre todo cuando hay siglas. La anterior manifestación que hubo en Madrid, que sí que se veía dejadamente una... ¿De cuál hablas? Sí, en la que estuvieron hasta los policías. La de contra la... Pero esa era otro... Me parece, fue. Sí, que era contra la gestión que está haciendo... La de Gallardón, ¿no? Sí, la verdad es que no ha habido tiempo para hacer una manifestación y la haces 2 meses antes de las elecciones, sí. con cosas tan concretas, centradas contra una persona en concreto, sí. Y luego, bueno, yo quería destacar la manifestación de ayer, a la que no estuve. En su día seguí con mucha atención el movimiento de vivienda, porque, bueno, aparte de conocer gente que andaba en el ajo, pues fue un movimiento pionero en muchas cosas y que denunció una situación en la que entonces nadie reparaba, que era como una burbuja inmobiliaria de tamaño descomunal, pues iba a arrastrar al país a la ruina, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Y entonces esta gente fueron los que abrieron este camino y los que se llevaron sus porrazos y sus detenciones. Sí, que el juicio va a salir entre poquito, sí, además. Sí, de hecho ayer había, sí, ayer había una pancarta de absolución a... detenidos que les pedían 50 años, ¿no? Sí, 50 entre años. Todos. Por pedir vivienda. Y sí, además se están moviendo ahora para hacer una campaña de para pedir la absolución. Y yo sobre todo lo que me escama de los medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, es el tema, ¿no?, de que si la juventud se queda en casa, pues eso, que son unos ninis que solo se movilizan para ir de botellón. Y si la juventud sale a la calle, pues ahora lo único que ha salido en los medios hoy ha sido los incidentes. Los vándalos incontrolados. Y además también el público y periódicos que se dicen de izquierdas. Porque bueno, el país ya se sabe, pues como está pegando la policía a Rubalcaba, pues es humanitaria, como la guerra de Libia. Cuando pegaba a la Aznar, pues era policía fascista y mala. Ahora, como pega la de Rubalcaba, pues es buena, es humanitaria y defiende el Estado de Derecho. Y son descontrolados, y aunque haya motivos más que de sobra para decir basta ya y dar un manotazo al menos. Porque... Sí, desde... Claro, cuando salimos a la calle, pues eso, pues que nos den de palos porque son unos niñatos insolentes que se quejan de balde y que trabajen. Sí, si desde... te quedas en casa es que es una juventud pasiva que no tiene valores ni ideales. Desde el primer momento se vio un despliegue policial muy muy grande. La verdad que se notaba que la policía se había tomado en serio esta mani y sabía que perfectamente que algo podía pasar porque estaba el helicóptero, estaban los antidisturbios, algunos con cascos ya desde el principio de la mani. Otros muchos no, pero enseguida, en cuanto se vio un poco de movimiento ahí en la Plaza de Reina Sofía, ya se pusieron los cascos. Y se ve que se tomaron bastante en serio esta mania. Había furgones en Atocha, por Tisemolina, había furgones por todos lados prácticamente. Todo lo que ha intentado acabar en el Congreso ha acabado del mismo modo. Sí, claro. O sea, ellos no van a permitir una sola manifestación en el Congreso. Las manifestaciones que ellos no controlan, ni los partidos ni sindicatos a uso, pues evidentemente no les gustaron. Pero claro, ellos si quieren... denuncian cuestiones como la vivienda, pues menos todavía. Que son cuestiones que atacan directamente lo que es el sistema capitalista español y su modelo productivo. Sí, ellos nos quieren ver con nuestras pegatinas, con nuestras siglas en el pecho y para tenernos controlados a base de siglas. Y movimientos que se escapen y eso todo que se salga de las siglas, pues no les gusta. Y como este movimiento, la verdad que ayer no se veía ninguna bandera de ningún partido, ni sindicato, ni nada. O sea, se veían pancartas de asambleas de estudiantes, de colectivos autónomos, pero no se veía así ninguna bandera ni nada. Entonces, pues esto no les gusta, está claro. Y si encima se saltan la legalidad, lo claro, que sea un mínimo, pues te van a dar el palo. Sí, eso. Pero bueno, es lo que hay, sabemos. Así pasó con V de Vivienda cuando empezaron. Claro. Al ser pocos, pues sí, ya, la represión se cebó. Pues nada, a ser más en la próxima. Que no queda otra, ¿no? Está claro. Zua erabiltzen dugu omentzeko eguzkia Beste zugarri berriz erredituz herriak Leuroz, alakia gogoan Gernika kurduan, ez zer horren askar Leuroz entzutean Zarrazkia bihurtuan, ez zer horren askar Bueno, con esta canción de fondo, New Rose, el año nuevo kurdo que ha sido estos días, uno de tantos pueblos oprimidos de los que no se suele hablar, vamos a continuar hablando un poco de las convocatorias, unas convocatorias variadas que hay para este fin de semana. Por ejemplo, ya han comenzado unas jornadas antisexistas, que van a ser durante todo el fin de semana en la Escuela Taller de Alcorcón. Empezaron a las 6:30 con una charla con el interesante título de Feminismo Burgués, el engaño del siglo XXI, a cargo del colectivo Panteras. Y a las 10 habrá una actuación de cantautores y monólogos a cargo de Mariani en la Rana y Ceniza en la Boca. Y a partir de las 12 de la noche habrá una fiesta con música variada hasta que cierren. mañana sábado 9 a las 2 y media comer popular con alternativa vegana al precio de 3 euros. A las 4 sobre una mesa con cafeta y cortos variados. A las 5 y media la mujer de los medios de comunicación a cargo de Noemí. A las 8 concierto, bono de ayuda a 3 euros. Born to Hate, hardcore desde Barcelona. Y Echando Mierda, hardcore punk desde Madrid y Lágrimas Herrera. A partir de las 12 hasta cierre, 3 de la mañana, pinchada de punk, hardcore, ska, hoy a cargo de los DJs locales Malavida y Classic Boy. Y bueno, el domingo ya a las 5 de la tarde tenemos el papel de la mujer en la religión, que es una charla que va a dar la asociación AMAL. A las 6 y media se podrá disfrutar de un buffet libre de, bueno, pues van a tener degustación de tapas al precio popular de 1 euro. Y a las 7 van a hacer unas dinámicas de grupo con el título ¿Cómo afecta el patriarcado a mujeres y hombres? Y bueno, pues durante los 3 días que duran las jornadas va a permanecer abierta la taberna del centro social, que además va a tener una exposición de fotografías sobre la publicidad sexista. Y bueno, pues como hemos dicho, todo esto va a ser en el centro social ocupado de Alcorcón, en la escuela taller. También hay otras jornadas este fin de semana con el título Educar, Transformar, una jornada de formación y debates sobre educación popular. Afilad vuestros lápices. Empiezan hoy, han empezado hace unos minutillos, a las 7 de la tarde, con la introducción a la educación popular, en un acercamiento a los conceptos básicos mediante una dinámica y una charla, y todo el tema acabará con un pisco labis. Y mañana sábado 9 continúan estas jornadas, que son en la Prospe. A las 11 y media, 2 y cuarto habrá varios talleres de metodología de educación popular sobre español para inmigrantes, graduada escolar y los grupos de aprendizaje colectivo. Todos estos son talleres simultáneos a elegir de 2 horas y media cada uno, que se centran en estas cuestiones prácticas y metodológicas. Luego por la tarde, a partir de las 4 menos cuarto, hay una mesa redonda con el título La educación popular en el siglo XXI, que se debatirá la actualidad de la educación popular con los siguientes invitados. Son el Grupo de Apoyo al MST de Brasil, la Universidad Rural Paulo Freire, la Escuela Popular Gandalf EPAM y la Cooperativa Atrapasueños de Sevilla. Todo esto, como te comentas, en la Escuela Popular de Personas Adultas de Prosperidad, que está en la calle Luis Cabrera 19, Luis Cabrera 19, con la paralela López de Hoyos, Prosperidad de Cartagena, los metros de Prosperidad de Avenida América, sí. Sí, 19, sí, es que... Tanto leer. Ese es el pino ese. Claro, pino. ¿Algo más? Pues queda la última convocatoria por comentar, la que hay el lunes. Ah, el lunes, es verdad, joder, ya se me había pirado. El lunes 11 de abril a las 8 de la tarde tenemos una concentración de homenaje a Carlos Palomino, convoca la Comisión de Autodefensa de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Y bueno, pues va a ser, como siempre, en la Plaza de la Beata Mariana de Jesús, en el metro de Legazpi. ¿Y nos leemos el comunicadillo o qué? Pues sí, vamos a ello un poco. Justifican el porqué de esta convocatoria, ¿no? Que no tiene mucho sentido, pero algo tendrá. Por fechas, sí. Hombre, vamos allá. Venga, ¿quién le da? 3 años y 5 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Josué Estebanez, un neonazi militar profesional, se llevara la vida de nuestro compañero Carlos en el metro de Legazpi, cuando acudía junto a otros compañeros y compañeras a protestar frente a una convocatoria racista no muy lejos de ese barrio. 3 años y 5 meses en los cuales no hemos dejado de recordar a nuestro compañero Carlos. Él ha estado con nosotros en cada una de las acciones que el movimiento antifascista organizado ha emprendido durante todo este tiempo. Su recuerdo nos impulsa día a día a no ceder ante el fascismo ni la represión. Su imagen ha pasado a formar parte, junto a otros tantos y tantas, del extenso patrimonio histórico de la lucha contra el fascismo y el racismo. 3 años y 5 meses han pasado desde que, plantando cara a quienes querían detenernos, miles de antifascistas marchamos por todo Madrid y no nos detuvimos hasta que alcanzamos nuestro objetivo, llegar al metro de Legazpi y colocar la placa en homenaje a nuestro compañero. Ese inolvidable día demostramos que cuando golpeamos unidos, formamos una fuerza imparable que difícilmente puede contenerse. No obstante, queda mucho por hacer. La lucha contra el fascismo no se detiene ni un solo instante. En las circunstancias actuales de crisis estructural del sistema capitalista, podemos prever que las organizaciones fascistas traten de introducir su discurso xenófobo en nuestros barrios y que el racismo institucional llevado a cabo contra uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, los trabajadores inmigrantes, vaya en aumento. Nuestra responsabilidad como antifascistas es mantenernos alerta y no permitir que el fascismo, se exprese como se exprese, dé un solo paso sin plantar batalla. Sí, que recordamos, concentración en homenaje a Carlos este lunes 11 de abril a las 8 de la tarde en la Plaza de la Beata Mariana de Jesús, metro Legazpi. No pasarán. Carlos, hermano, nosotros no olvidamos. El mejor homenaje, continuar la lucha. Nuestro único objetivo, acabar con los encerrados. Y un par de convocatorias más que comentar, que no se nos pasen. Puedes comentar, el jueves 21 hay una procesión atea que irá de Tirse Molina a Lavapiés. Una procesión atea además que ha generado polémica. Un saludo aquí a nuestros nuevos oyentes, esa gente. Muchas gracias por todo. Con gente como vosotros uno sabe que tiene sentido lo que está haciendo. Opa, católico, si no, gracias por la muchas positividad. Muchas gracias, Aztoir. Que sepáis que tenemos un libro vuestro por aquí, nos ha gustado mucho. Y nada, también un par de conciertillos que comentar. Uno es esta misma noche, que tocará, es un concierto para recaudar fondos contra una orden de expulsión de una persona que es de fuera. Estarán tocando Caudillo y Carrero, Mackie Sarch, Echando Mierda y a Ultranza. La entrada son 3 euros, con una cerveza, una consumición para el que quiera, y también a los sorteos de un tatuaje. Y esto es el centro social ocupado, el Dragón. Sí, el viernes 29 de abril tenemos otro concierto también que tocan aquí los amigos Caudillo y Carrero, con los otros amigos también de Milicia 34. Va a ser en Parla, en el bar Let's Go, y bueno, pues este concierto va a ser gratuito. Bueno, hay más conciertos, pero nos exponemos muchísimo. Los de los colegas. hay mil cosas más, por ejemplo, hablaremos ya con calma del festival de Móstoles, que eso se empieza ese día, tiene un cartelón, pero después ya nos iremos poniendo. Porque que hay se metan en internet la gente. Se metan en internet, ¿no? Sí, hay bastante. Hay bastantes cosillas, ¿no? Pues parece ponemos una cancioncilla y pasamos con el tema principal de hoy, que es la guerra sucia. Y qué mejor que recuperar un clásico que viene que ni pintado hablando de esto, si logro encontrar la pista exacta. Un clásico de los Cortatus, se llama Hotel Mombar. Yeah! unas campanadas a la muerte cantaban Cortatu, las del Hotel Montbar, fueron las de unas de tantas, en total de 23 de un grupo concreto, pero hablaremos que hubo muchas más cosas, de la guerra sucia que hizo el Estado, y una guerra sucia que a la que se le ha puesto nombre y apellidos clarísimamente esta semana, y de ahí lo retomamos, en uno de los juicios por los GAL, el que comparecía esta vez como testigo, uno de los pocos condenados además que hay ahora mismo en cárcel por casos de los GAL, Amedo, dijo lo siguiente. Y esas decisiones de carácter de actuar en Francia jamás las decidió un mando policial, jamás. Era, es más, ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo, y del señor San Cristóbal, con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE de Vizcaya, como Ricardo García Damborenea, como el señor Damborenea, Chiqui Venegas y Ramón Jauri. Bueno, ya hemos oído nombre y apellidos. Un ministro actual. Tela, Venegas. Presidente, además, Ramón Jauri. Por eso que ha dado ahí pam pam pam en un caso muy concreto, y de ahí por eso lo volvemos a ha vuelto a ocupar temas en la actualidad, pero la verdad es que los más medios esta vez no les ha interesado mucho el tema, no pega demasiado con por dónde quieren ir a los tiros, y ahora por ejemplo al PP no le interesa hablar ahora de darle hostias al PSOE con lo del GAL, le interesa más incluso decir que el PSOE y la ETA están relacionadas, y de ahí esa cosa que hicieron en Telemadrid tan ridícula de plantar el sello de ETA encima de Rubalcaba, que se quejaron los sociatas. Es una historia bastante curiosa, pero la verdad es que son unas declaraciones estas de Amedo, que la verdad que son, bueno, declaraciones, esto lo ha dicho en el juicio, no recuerdo exactamente en cuál de los juicios, porque continúan, claro, son 23 asesinatos los que hicieron los GAL. Como decimos, todo esto tiene un contexto, ¿no? Un poco como... Hombre, yo creo que lo que hace es como la Wikileaks. Ya es una cosa que todo el mundo sospecha y que es una manera de hacerlo ya oficial. Pero vamos. Sí, que estaba el gobierno metido hasta el cuello, estaba claro. No sorprendería que fuera verdad. Claro. O sea, nunca vamos a saber si es verdad o es mentira. Porque nunca se va a saber, porque esas cosas no se van a airear. Pero el caso es que tampoco sorprendería que fuera verdad. Entonces, bueno. Hombre. Es razonable que todo semejante aparato tan eficaz no lo monten cuatro zumbas de ultraderecha, sino que se tiene que montar para durar tantísimos años sin que hubiera detenciones, sin que pasase nada, se tiene que montar sabiéndolo claro. Los máximos cargos. Y está claro que aunque metieran al ministro de Interior en la cárcel, ¿cómo no va a saberlo el presidente del gobierno que su ministro de Interior ha montado algo así? La verdad es que la cosa es bastante obvia, pero como decimos, esto no se sabrá oficialmente en la puta vida, o sí, a saber, sí. Según... Sí, pero cuando ya estén con 80 años y nos dé hasta pena meterlos en el talego. Pero así funciona la democracia. Pues eso, este grupo concreto, los GAL, era el Grupo Antiterrorista de Liberación, si no me falla la memoria, pues funcionó pues solo durante 4 años, oficialmente al menos, entre el 1983 y 1987. Las cifras que se les da de asesinatos fueron de 23 en total. Básicamente iban a por la gente de ETA y su entorno, pero también se llevaron, y principalmente lo que es en Iparral, el País Vasco francés, se llevaron sobre todo por delante a muchos presos políticos refugiados allí en Iparralde, pero también se llevaron por delante a mucha gente por error, que no tenían filiación política conocida, pero ellos fueron ahí arrancando. El famoso caso aquel de Sitomiyanko, ¿no? Segundo Marey. Sitomiyanko es un narco, tío. Se ha ido ahí. Perdón, estoy con la grabas esta todavía. Sí. Caso Segundo Marey. Que pasaba por allí y... Claro, que además lo que ha criticado mucha gente, más el mero hecho de que es aberrante que el Estado tenga que quien defiende la legalidad esté teniendo que utilizar estas cosas, que es todavía doble delito, es que a mí me parece lo peor. Pues mucha gente decía, pues lo del GAL estaba mal, pero porque eran unos chapuceros, si lo hubieran hecho bien, no sé qué. Pero bueno, eso también es otra historia. Y sobre Felipe González me llama mucho la atención cómo le llama ahora tan claramente a Amedo, cómo suelta su nombre ahí a las claras. pero como él en su momento decía que de todo esto se enteró por la prensa, que es eso, el colmo del cinismo, pero bueno, la verdad no, que y tiene... también cómo han salido saliendo indultados, tío, todos los altos cargos, es tan grande que hayan sido indultados y no haya pasado ni media y nadie ha protestado, es que ni siquiera la oposición en su momento protestó. Y dices, joder, vale, que están condenados por su propia justicia. Es que son ellos claro, mismos con sus los propias que... leyes, claro. Sí, sí, o sea, en su propio juego, pues han cogido y se han saltado alegremente. Y aquí no ha pasado ni media, ni los medios de comunicación dijeron nada en su día, ni nadie, tío. Y se tomó como algo normal de que un caso de terrorismo de Estado, claro, pues se pasó por alto y se. No es que se pasara por alto, es que se condenó y se perdonó. Y es que es sangrante esto. Y también yo creo que sobre todo el tema salió por el contexto político, que era que convenía al Partido Popular desgastar al PSOE con lo que fuera. Esto se utilizó como arma política antes, en los años 90, antes de que ganase las primeras elecciones el PP, para ir desgastando. Todo esto recordamos, toda la trama del GAL salió a la luz pública muchos años después de estar actuando, cuando aparecieron los restos de Lasa y Zabala en Alicante. O sea, dos personas, que dos miembros de ETA que secuestraron en Iparralde, los torturaron y los mataron y les enterraron en Alicante, en Calviva, y encontraron los restos. Y un poco a partir de ahí fue saliendo todo el tema en Diario 16, cuando trabajaba allí Pedro J. Ramírez. Cuando el tío salió cuando salió de allí, sí, fundó el Mundo, ¿no? Y el Mundo, como una de sus cartas de presentación, fue sacar todo el caso de los GAL, la sacó, efectivamente. Pero esto era muy trabajo de desgaste político. Todos los casos de corrupción del felipismo tienen que ver con los GAL, en el fondo. Están de alguna manera u otra aislados a esto, ¿no? Fondo reservado, Roldán, todo. Sí, todo mucho con las alcantarillas. Las alcantarillas del Estado. Sí. Eso estaba recordando ahora, ¿no? Una de las frases de Felipe González, ¿no? De la razón de Estado, ¿no? De que efectivamente una de las pruebas de que el Estado es una institución represiva y bueno, pues torturadora o como lo queráis llamar, pues es eso. Que ya sea en versión democrática o dictatorial, pues evidentemente necesita para defenderse de estos casos de guerra sucia. Además, la guerra sucia es una constante en la historia de España, al menos desde la muerte de Franco, porque claro, evidentemente, durante la dictadura hay una cosa que se llama pena de muerte, y entonces es una represión, sí, no tienen que... legalizada. Claro. Entonces, claro, el régimen franquista persigue a los enemigos del régimen y los liquida por la pena de muerte. Claro, les aplica la ley que lo permite. Claro, ¿qué sucede? Pues cuando el franquismo se barniza y se convierte por arte de magia en monarquía constitucional en el 78, pues ¿qué sucede? Pues que como la pena de muerte queda abolida, aunque cuidado, salvo en tiempos de guerra, jurisdicción militar, que, o sea, que no está abolida del todo legalmente, pues como la pena de muerte, insisto, queda abolida, pues evidentemente se busca una alternativa, que es la pena de muerte paralegal. Y esto es por la guerra sucia, una de las facetas. La otra, pues, es la muerte de activistas sociales o políticos en manifestaciones o en las comisarías con el famoso se nos ha ido la mano. Pues entonces esos casos hay... Se nos ha ido la mano la represión en la calle y la guerra sucia, pues son las tres patas de banco de una cosa que es la represión posfranquista o de la transición, y que eso es una pena de muerte paralegal. Y a las pruebas me remito, que hay más víctimas mortales por obra de gracia de la represión durante la transición, entre los años 75 y 81-82, que en los últimos años de la dictadura, desde 68-69 hasta 75, cuando muere Franco, pues el número de asesinados es significativamente menor, además, que en los primeros años del régimen, lógicamente, que es cuando acaba la guerra civil y la represión es mucho mayor, ¿no? Los años 40-50. Pues esto, la represión se recrudece a raíz de la muerte del dictador, y se recrudece por un motivo fundamental, pues porque hay un miedo de las clases dominantes a que la gente pues tome la iniciativa en la calle y reivindique sus derechos y se produzca una ruptura democrática o un cambio social. Entonces, claro, actúan de una manera, como digo, paralegal. Y entonces el método es la guerra sucia, es una pena de muerte paralegal. Una pena de muerte encubierta. Sí, es otro modo de tener las cosas atadas. Una pena de muerte incluso hasta justificada de alguna manera, ¿no? Por el tema del terrorismo, pues todo es terrorismo, toda la disidencia es terrorismo. Y entonces todo está justificado contra eso. Un ojo por ojo, ¿no? Aunque sea saltarse las normas de su propio estado burgués. Claro, que eso como sucede constantemente. Claro, eso es lo especialmente grave, que para defender la legalidad te estés saltando la legalidad, además a lo grande con este tipo de cosas. Claro, si te das cuenta, la mayoría de los hechos, por ejemplo, la mayoría de los hechos violentos protagonizados por la ultraderecha durante la transición, pues por ejemplo los sucesos de Montejurra, el 76, la matanza de Atocha, etcétera, todos los actos organizados por la ultraderecha, hay un componente policial evidente, el tipo de munición que utilizan y los implicados. Entonces esto, la investigación jurídica, en el momento en el cual topa con esto, con la situación de la implicación de la policía o de las fuerzas de seguridad del Estado, pues la investigación se para y el expediente se guarda en un oportuno cajón y aquí pasa por gloria. Y entonces esto pasa, por ejemplo, por recuerdos, el caso de los abogados de Atocha. Es evidente que la munición, por ejemplo, la utiliza habitualmente la policía. Uno de los asesinos se fuga con la connivencia de un funcionario de prisiones en la cárcel de Huelva. Y luego, pues también en otra cosa, los sucesos de Montejurra, pues es la Guardia Civil, pues consiente que se organice una banda paramilitar allí en los alrededores de Estella para sembrar el terror. Entonces, todo esto, aparte de la implicación de cargos policiales como el OGAL, que vemos que está organizado por policías al final, pues aparte de esto, hay una línea de policial que es la que organiza a los pistoleros o lo que sea de la ultraderecha, y otra línea que lo consiente o lo utiliza. Y entonces permiten que esta gente actúe libremente y con impunidad. Sí, están los que hacen un poco la vista gorda y luego los que directamente están metidos en el tema hasta las trancas. Hasta las trancas, no, por decirlo así mal y pronto. Parece, ponemos una cancioncilla y continuamos hablando de esto, porque hay bastantes... Sí, que hay que echar un trago. Hay bastantes cosillas. Como si nos costase echar un trago mientras hablamos. Esta canción, Guerra Ciquiña, Guerra Sucia, de los vascos de Etxaiak, que entre otras cosas mencionaba nombres de algunos muertos de esta guerra sucia, pues eso, menciona a Lasaizabala, a Muguruza, a Bruart, distintos asesinados por la guerra sucia en distintos por parte de distintos grupos y demás. Pero ahora vamos a centrarnos un poquillo en hablar el contexto en el que surge toda esta guerra sucia. Ya hemos hecho una pequeña introducción, pero la guerra sucia, aunque afectó a muchos, ya has mencionado, por ejemplo, los temas abogados de Atocha, hemos mencionado otros temas, se centró sobre todo en los años 80 en lo que es ETA y todo así, por decir la palabra, el entorno. Porque también el contexto de aquellos años 80 en Euskal Herria pues no era el del resto del Estado, ni mucho menos. Era, si en todo el Estado había efervescencia, lo que había en Euskal Herria, aquello era una absoluta locura. Por ejemplo, claro, siempre se habla de ETA, pero bueno, en aquel entonces había estaban funcionando varios grupos armados, incluso con como enfrentamientos entre sí, y la mayoría de las veces no directos, pero sí, santo palabra, hay varios grupos armados, se puede decir, de distintas tendencias de la izquierda. Por ejemplo, los comandos autónomos, luego hablaremos de su caso concreto. La sucia, su carne también. Sí, hablaremos del caso de la Bahía de Pasaya, que es quizá el más conocido por la canción de Barricada, y después no tenemos un poco de ello. Pero es un poco cómo era el contexto en los años 80, un poco en general en el Estado español, y un poco más concreto en Euskal Herria, porque la cosa era bastante, eso, efervescente, ¿no? Pues sí, claro, es que date cuenta que, por ejemplo, en los años 80-81, pues hubo momentos de tensión muy fuertes. Y esto se manifestó pues cuando, por ejemplo, la visita a Euskal Herria del Rey y el 23F, que fue prácticamente a los pocos días. Y en el año 80, creo que fue el récord de víctimas de ETA en este año. O sea, que fue, o sea, no tiene nada que ver lo que ahora se califica como el problema más grave de la democracia con lo que era entonces. Entonces, pues esto era, y bueno, no solamente por las acciones armadas, sino por el respaldo social que tenía y la legitimación que tenía. Yo creo que era un contexto completamente distinto, ¿no? Y entonces esto de la guerra sucia no surge de la nada, desde luego, y hay un antecedente claro ya con UCD, que es el famoso Batallón Vasco Español, que es un poco el embrión del hogar. Y además la guerra sucia en sí es una cuestión que pues está ahí en el aire, que nadie la llama por su nombre, pero que todos quieren hacer. O sea, por eso es lo que hablabas tú antes de la hipocresía del Partido Popular en este tema, ¿no? Porque claro, efectivamente, si ellos hubieran estado en el poder, pues hubieran hecho lo mismo, que es lo que pasó con UCD antes del PSOE, con el Batallón Vasco Español. Pues evidentemente la guerra sucia, ya digo, que era una tentación que tenía el Estado español para golpear estos movimientos. Es una tentación que siempre tuvo ahí, y unos años lo utilizó más, otros años lo utilizó menos. Pero claro, la tentación muchas veces ya sabes que es... Sí, o sea, ante el contexto dijeron solo con la legalidad no podemos, porque esto es un movimiento muy fuerte. Pues claro, vamos a darle donde les duelen, y con el... Es que no solo, date cuenta que no solamente era eso, era el respaldo social que tenía, la legitimación, y luego también el apoyo internacional, que era muy fuerte. Pues las acciones del GAL eran en Francia, en Iparralde. El santuario, ¿no?, que se llamaba. Porque Francia pasaba mogollón de las extradiciones, no, porque no, claro, se fiaba de la democracia española, como está visto que hacía bien. No fiaba. No. Estaba por defender la dictadura. Y entonces, claro, en muchos países europeos, como Francia y otros, pues ETA era vista pues como un movimiento de lucha antifranquista, que bueno, que nació siendo esto, precisamente. Lo que pasa es que luego había una especie de consideración de que aquello no lo había resuelto bien el Estado, y por tanto seguía estando ahí por algo, ¿no? Entonces no había efectivamente esa obsesión por la seguridad que hay hoy en día, o por la lucha contra lo que llaman terrorismo, así en el cajón del desastre que se hace hoy en día, que todo es terrorismo, ¿no? Entonces yo creo que era un contexto completamente distinto. O sea, los 80 es una cosa muy distinta a lo de ahora. Yo recuerdo de pequeño pues que había grandes atentados de ETA y no se le daba la importancia que se le da ahora, ni mucho menos. Y ya te digo que era, pues eso, era mucho más, tenía mucho más repercusión que hoy en día. pero no se le daba ese bombo en los medios de comunicación, por ejemplo. No había tanta instrumentalización política también. Y entonces, claro, lo de la guerra sucia, efectivamente, pues fue un recurso que el Estado empleó. Sí, un poco. Y como siempre se dice, que hay víctimas por los dos lados. Que siempre se habla de las de un lado, pero en este caso, pues es cierto que hay víctimas por los dos lados. Sí, además, el ritmo que llevaron los GAL fue bastante. Fue bastante eso. 23 personas en. Una burrada. En 4 años, es que te ha. Más luego los que intentar, más luego los secuestros que hubo, que. Sí, en otras fuentes había leído 27 o 28, pero no sé. El dato lo he sacado de Wikipedia antes de venir. Pero por sí, el boom, porque una veintena, poco fiable Wikipedia. Sí, Wikipedia no es muy fiable. Según que lo edite, ¿no? No, no, pero sí que venía 27, un listado 27, 28, sí, con nombre y apellido, ¿no? Sí, que igual alguno se considera de otro caso. Esto es por curiosidad, ¿cuántos eran directamente miembros de ETA o del entorno? No, no he parado a mirarlo, claro, no he tenido tiempo. Los errores de esta gente también eran, ¿eh? Una cosa. Sí, sí, fueron varios y luego enviaban comunicados pidiendo disculpas. ¿Ah, sí? ¿Ah, qué sí, majetes? Sí, sí. Sí, porque ellos reivindicaban. Reivindicaban, sí, sí, funcionaban como, sí, como un grupo armado con todas las de la ley. Nunca mejor dicho, además. O sea, ellos sí, el paripé que era aquello, pues de ser realmente una especie de grupo terrorista que nada tenía que ver, lo llevaron hasta el final. Y hacían sus comunicados de reivindicación. Tenían su sello para. Sí. Para reivindicar las cosas, y sí, por ejemplo, sí leí que el primer caso, el de la Saizabala, lo reivindicaron en un medio de Alicante, como era donde se había descubierto los. Sí, los cuerpos. Los restos, claro, o sea, que tenía que tener sangre para. Pero sangre fría para hacer todo pero eso. Pero los cuerpos los encontraron años después de la desaparición. Muchísimos, ¿no? Años después. Y ya los reivindicaron antes de. Es que es lo que me baila. Porque eso me parece raro. Donde lo he leído. Pero sí que sí leí que lo reivindicaron un mes. Sí, yo recuerdo. Igual lo reivindicaron una vez que aparecieron los cuerpos de. Sí, estos son ellos y somos y fuimos nosotros. Claro, pero si nadie. Que se haya disuelto, ¿no? Pero si nadie lo reivindica, cuando pues. Aparecieron, yo creo. Claro, sí. Es lo que a mí me suena, pero vamos. Y se haya disuelto literal, que la cal viva hace estragos, que. Como que dicen. Y que estamos súper dispersos. Y que estamos, lo que estamos disueltos hoy somos nosotros, los que estamos idos, ¿eh? Estamos, pues estamos sí. Dos semanas sin hacer programa y se nos. Sí. Nos caemos de forma. Bueno, y también hablamos del contexto este de los años 80. Pues eso, en todo el Estado español había muchas luchas sociales, aunque luego con la victoria del PSOE en la mayor parte del Estado español se desactivaron muchísimas, porque muchas las supieron instrumentalizar y demás. Pero como en el contexto de Euskal Herria, pues como decimos, no solo existía ETA, sino que había varios grupos armados. Bueno, entre ellos las escisiones de la propia ETA. Y las escisiones de la propia ETA, que fueron también. Sí. Que es imposible seguirlo, sinceramente. Sí, es complicado. Luego, bueno, también unas semanas antes del 23F es cuando anuncia ETA político militar que abandona las armas y constituye el partido político Euskal de Koskerra. Que andando los años se integrarán al PSOE. La vuelta que da la vida. Es al final tenían razón los de Telemari poniendo el sello encima de Rubalcaba. Tenían que haber puesto un polimili ahí. Sí. Para dejarlo claro. Es curioso. Bueno, hubo miembros del partido que se fueron a otras formaciones. Al PC o a Euskal Cartasuna, pero sí. El grueso se fue oficialmente al PSOE. Qué vuelta da la vida. O sea que por eso que te digo que era una situación complicada. Y luego, o sea, bueno, que el PSOE son etarras. Pues parte de la. De la sí, Federación de Euskadi son ex, ¿no? Joder, chaval. ¿Qué te parece? No me sorprende, no sabía yo ese dato. Sí, se fue. Euskadi de Koskerra se fusionó con eso. Era uno de los partidos políticos del complicado mapa político vasco, que es de muchos partidos. Y andando los años se fusionó con el PSOE. Pues parece que ahora podemos pasar a hablar de otro de los grupos armados que funcionaban por aquella época. Además, ideológicamente era distinto. Sí. Muy distinto, además, a ETA, porque eran los comandos autónomos. Sí, su propia que también. Indica, ¿no? Que. Los comandos autónomos anticapitalistas, que además bebían directamente, adaptados a su contexto, pero bebían directamente de un movimiento que estaba funcionando por toda Europa, quizá. Como casi siempre pasa por aquí, siempre las cosas vienen con un poco de retraso. Si todo bebía del mayo del 68, pues aquí pues de los años de. Todo viene de los años de la transición, pero vamos, grupos como Acción Directe, la RAF en Francia, sí, la RAF en Alemania. En Italia, ¿no? También. En Italia la Brigada Rojas, pero con matices, porque también en Italia habría grupos armados autónomos, pero no me sé las siglas exactas. Y bueno, el tema de los comandos autónomos también sufrieron la represión de los GAL. E incluso es curioso cómo todo el entorno de la izquierda abertzale se arroja a sí mismo. No, pero se ha, como que se ha adueñado de esos muertos. Mucha gente actual de la izquierda abertzale no saben que son los comandos. No saben que son y piensan que, pues, el caso de la Bahía de Pasaya, que la que comentamos ahora, pues la famosa canción de Barricada, pues piensan que aquellos muertos eran militantes de ETA y. Bueno, muchas veces tenían enfrentamientos, cruces de comunicados incluso entre ETA y comandos autónomos, contestándose unos a otros por medio de comunicados que también ya ves tú qué manera de debatir. Pero Jerry Batasuna con la famosa condenaba las acciones de los comandos. Y cuando tocaban sobre todo cuando tocaban elecciones, claro. Una cosa sorprendente, sí. Sí, porque no los tenían bajo control, eran, digamos que los comandos autónomos funcionaban de una manera más atomizada, más, no tenían una cúpula central y luego a partir de ahí ramificaciones, sino que eran grupos que se juntaban y a partir de ahí cada grupo tenía su autonomía para actuar. Sí, que no tenían un comité central. Sí, sí. Entre comillas, no una dirección política ni claro, militar, no era algo que tuviera controlado. Claro, y muchos eran grupos además como de afinidad, que una acción nos disolvemos. Claro, a lo mejor tampoco era matar a nadie, simplemente aparecer en fiestas de no sé qué y poner un artefacto y ya está, y ya eso se dedicaban. Y luego otros pues sí que llegaron más lejos. Pero bueno, que era algo así más atomizado, como he dicho. Uh-huh. De hecho, muchos surgieron directamente de una escisión de ETA. A ver, si tengo aquí delante el dato, muchos venían de los comandos Bereziak de ETA, político-militar. Que ya que me pierdo de qué giro ideológico tendrían eso, no sé qué, pero vamos. La cosa con lo que queda, también venía mucha gente del sector libertario, venía mucha gente de las luchas obreras, un poco de todo, de las distintas comarcas vascas y demás. Pero vamos, con lo que quedamos es eso. Con la palabra autónomo, básicamente lo que quieren decir es que eso era un movimiento, era así horizontal, no era tanto de una cúpula que se pudiera descabezar, que dijera esto lo que se hace, lo que no se hace, y totalmente independiente de partidos e incluso de sindicatos, sino que se funcionaba un poco su rollo, pero eso, no era como una vanguardia que, aunque ya entramos en un típico debate de si las acciones armadas son es vanguardismo, no sé qué, que eso ya es meternos en filosofía. Sí, no. Y aquí vamos a ser un poco más intentarlo al menos, ser un poco más historiadores que filósofos, pero que se solían hacer muchas situaciones, eran, por ejemplo, en apoyo a huelgas concretas en, pues eso, los años 80, figúrate cómo debía estar el tema en las fábricas. Sí, astilleros, etcétera, estaba en aquel momento muy caldeada, ¿no? Claro, pero industriales. Y no solo en Euskadi, sino también por el resto del estado, había muchos grupos autónomos, pero el caso concreto de los comandos autónomos, como decimos, vamos, hay bastante bibliografía, bastante bien hecha sobre cómo funcionaban, sobre dónde venían. Sí, Viquiniano, ¿no? Tiene un libro sobre los comandos autónomos. Tiene varios, de hecho. Pero uno que creo que se llama Comandos Autónomos, que te vienen ahí muchos comunicados de ellos y la manera de funcionar y tal, que bueno, pues para que quiera profundizar un poco en ellos. Uh-huh. Me parece, bueno, como decimos, fueron también unas víctimas más de la Guerra Sucia, quizá precisamente el caso más conocido por la canción de Barricadas, me parece. La ponemos y pasa a comentar este caso concreto. Pues más da una forma. Entiendes muy bien las motivaciones del poder a la hora de hacer estas cosas, es que, y la sangre fría con la que la. Sí, hacían. Bahía de Pasajes fue una emboscada de la Guardia Civil, ¿no? O fue local. Pero fue local. Sí. Yo he leído que fue la Guardia Civil. Que fue una emboscada que les tendió. La fuente que tengo yo lo meten dentro del. Dentro del GAL, vamos, las fuentes son el reportaje que hicieron en el número 1 de la revista Contrahistoria, que han ido, pues eso, se basa en mogollón de libros y demás, y aquí sí que lo dan directamente a los GAL, vamos. Y si no fueron los GAL, no deja de ser el tema. A lo mejor fueron guardias civiles, pero que forman parte de los GAL también. Que no es un problema. Sí, lo que hay es que no, que fue directamente a la Guardia Civil. Ya. Que de todos modos no es un. O sea, no. El programa no es sobre el GAL, sino sobre la guerra sucia, que para el caso lo mismo nos da, ¿no? Pues ponemos la canción y luego pasamos a contar qué es lo que pasó, porque la canción es muy poética y te pierdes mucho. Bueno, muy poética. Es descriptiva un poco, pero te pierdes un poco en todo lo que tiene realmente detrás. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya en emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya en emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya en emboscada criminal, Bahía de Pasaya. Detrás del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, Bahía de Pasaya. Pues aquí describen un poco lo que pasó, pero ahora vamos a comentarlo un poco más profundo. Lo primero es explicar, comentar eso, la bahía de Pasaya. Pasaya es un es una zona de Guipúzcoa. Es que, un municipio. Un municipio de Guipúzcoa, pero con tres localidades, sí, con Pasay San Pedro, Pasay Don Iván y Pasay Ancho. Sí, bueno. Es eso, como su propio nombre indica, es una bahía. Y Trincherpe también, habría que añadir, pero vamos, me vale. Desde luego. Oye, estás espeso, menos para corregirme, ¿eh? Para sacar datos, no, solo para sacar punta. Bueno, y tiene ahí uno de los puertos más importantes de Euskal Herria. Y bueno, toda esta, la bahía de Pasaya, pues fue uno de los episodios más conocidos de la Guerra Sucia, pero no fue contra ETA, sino fue contra los comandos autónomos. Y todo vino... Los hechos que narran en la canción fueron en la madrugada del 22 de marzo del año 1984, pero todo venía desde enero de ese mismo año, en el que los comandos autónomos asesinaron a Enrique Casas, que era secretario de organización del PSE, y también miembro de la Junta de Seguridad del País Vasco, y también según declaró Damborenea, que mencionaba antes el amigo Amedo, era también uno de los responsables de la creación del GAL. Y también, eso sí que, esto me lo contó a mí un profesor que tuve en la universidad, que estaba amenazado por ETA, comentando un poco todo este tema. Comentaba que Enrique Casas era un tipo que había, de los típicos del PSOE, de la vieja escuela, que venían de haber corrido delante de los grises, de hoy la represión que mala, no sé qué. No, Enrique Casas no, el número 2 de Enrique Casas, el que mandó un poco que empezara todo esto. Pero una vez que le mataron a su mano derecha, a Enrique Casas, dijo que la policía no es mala, la policía es nuestra. Entonces plamaron toda la emboscada de Pasaya, fue toda una... ¿Cómo se llamaba este cargo del PSOE? Es que no me acuerdo, tío. Sí, bueno, Enrique Casas... No sé si fue de los que montaron al GAL, pero claro, hoy en día es uno de los mártires de la democracia a los que el PSOE le hace un homenaje anual. Bueno, yo lo llevo recordando toda la vida, Enrique Casas, que todos los años los del PSOE de Euskadi, pues, le hacen un homenaje ahí. Claro, pues con esto dijeron que... Pues el Estado dijo que con esto se acabó el rollo, se acabó la manga ancha, que les iban a dar... La mano izquierda. Les iban a dar... les van a dar con la misma medicina a los comandos autónomos, que ya tenían bastante con ETA por un lado, pues como va a tener que aguantar a estos mindundis, digamos. Y entonces fueron a por ellos de un modo además bastante brutal, sí, brutal, claro. Una sangre fría de la hostia para hacer todo este, para hacer toda esta emboscada, porque tiene ingredientes que la hacen bastante sangrienta y como para merecer, pues eso, que ser despiadado, ser recordado con una canción. Pues eso, fueron sobre todo, esta acción fue dirigida contra el Comando Autónomo Mendeku, que era parte de esto, de comandos autónomos, y todo comenzó secuestrando a Rosa Jimeno, que era compañera de Dionisio Aizpuru, que era un miembro de este comando autónomo, que se estaban refugiando en Iparralde, concretamente en San Juan de Luz. Entonces, lo que hicieron, pues tuvieron a esta chica, Rosa, secuestrada durante varias semanas, la torturaron y demás, hasta convencerla para que quedara con su compañero Dionisio y con el resto de los comandos, haciéndoles creer que todo iba normal. O sea, figuraros cómo podían hacer para que ella aceptara esto, sabiendo que podía ser pues la pena de muerte para su compañero, como mínimo, o que les tuvieran que pasar las mismas vejaciones y torturas que ella. Pues les convencieron para quedar pues eso, de madrugada en un punto oscuro de, sí, de, a la entrada de la bahía, a la entrada, sí, de la bahía de Pasaya, pues ahí pues un punto concreto, y la señal concreta era, en esta madrugada del 22 de marzo del 84, la señal era pues tres ráfagas de linterna. Y esto, pues iban varios miembros de este comando autónomo de Mendeku en una embarcación. Habían salido desde San Juan de Luz hasta Iparralde, hasta Pasaya, en la, allí con la barquita. Y eso, al llegar cerca a la orilla, pues vieron estas señales de linterna, que era la señal que tenía que hacer Rosa. Entonces ellos respondieron con sus señales para comprobar que efectivamente era ella. Y al acercarse, pues entonces empezaron a... Rosa sí estaba allí, pero estaba maniatada por los agentes, que los agentes lo que hicieron fue directamente no dar oportunidad a nada. Empezaron a abrir fuego con las metralletas un cuerpo de 20 policías. Además, por lo visto, por lo que me han comentado, según la fuente, cada uno lo explica de un modo, no estaban... Ellos, cuando les empezaron a disparar, estaban empezando a desembarcar, por lo cual, en el momento que está desembarcando, es una barquita a unas rocas, pues ese no puede defenderte, no puede hacer nada, estás absolutamente indefenso. Pero por esto empezaron eso, sacaron los focos, y pa, y les dispararon tanto desde una orilla de la bahía como desde la otra, que en esa parte es bastante relativamente, sí, es estrecha para entrarse en otros puntos. Y bueno, en esta, las personas que murieron en el instante directamente, están todavía sobre la lancha, fueron José María Izura y Pedro Mari Start. Estos murieron directamente acribillados. Y luego Rafael Delas y Dionisio Aizpuru, a eso les dispararon estando ya en las rocas. Y ojo, cuando han sido ya les han conseguido retener, ya les han desarmado y están ya esposados, y les matan directamente ya a sangre fría. Ejecutados. Sí, una ejecución con toda... Te lo he dicho. Una única... Hubo un superviviente, Joseba Merino. Ese, pues decidieron, pues por tener a alguien para buscar información, de venga, ya nos hemos vengado, vamos a tener a otro más. Este, Joseba Merino, pues este fue detenido y fue trasladado a comisaría, fue condenado también por terrorismo, junto con Rosa, la compañera esta de Dionisio, la que utilizaron de cebo. En esta, que fue uno de los casos, pues como decimos, más conocidos de la Guerra Sucia, pero que es triste que tenga que ser por una canción, cuando habría tantos y tantos casos igual de gores, porque esto hay que tener una sangre fría y ser maquiavélico para hacerlo. Habría, pues eso, hay otros veintitantos casos y muchísimos, muchísimos más que se podrían contar. Se puede visitar el lugar, lo único que... Sí, además... A la salida del pueblo de San Juan, un camino, unos metros, y ahí está señalado, además, donde cayeron. Sí, hay una placa, sí, conmemorativa. Sí. Y es un lugar, como decías antes, muy bonito, sí. Sí, además. Ahí pone en la plaquita que hay puesta, la verdad es que es así, una placa discretita y demás, pero pone la fecha en euskera íntegramente, pone la fecha del asesinato, pone que la Policía Nacional los mató a tiros y en la frase en euskera, herria que es da barkatu, creo así, el pueblo no lo perdonará. Y como única firma, pues el logotipo que ha utilizado durante mucho tiempo Gestoras por Amnistía, que eso imagino que lo que hace que mucha gente se lleve a la confusión de que eran miembros de ETA y no profundicen un poco más en saber quiénes eran y qué pensaban, que vamos, que es igual de lesnable la guerra sucia afecte a unos a otros, porque quien defiende la legalidad no puede romperla, y menos tan a lo bestia, con crímenes de lesa humanidad. Parece mentira que estemos hablando de un Estado que se autoproclama una democracia y un Estado de derecho. El caso es que lo hace. Y esto es algo que fue así, que pasó así, y parece mentira que alguien pueda decir que esto es un Estado de derecho cuando se está usando terrorismo de Estado, torturas y los peores métodos que se pueden usar. Y bueno, y con todo este caso, además, al final no hubo condenados. Sí, están total impunidad. Se reabrieron las diligencias en el año 2000, o sea, 16 años después. Se reabrieron diligencias en 2007. Se continuaba todavía el juicio. Acudieron ya como testigos, según la fuente esta de la revista Contrahistoria, acudieron como testigos a la Audiencia Nacional dos policías, el que entonces era responsable de la comisaría de Donosti y otro era un geo, pero acudieron como testigos. No hay ningún acusado, no pasó nada. Y en cambio comentan que lo que sí se ha pasado a menudo es que la represión sí se ceba con quien recuerda estos los actos que se hacen para recordar estos hechos. Por ejemplo, cuentan que en el 22 de marzo de 2009 la Ertzaintza impidió la realización de la marcha que se estaba realizando con motivo, era eso, 25 años, la marcha que se realizaba todos los años con motivo para recordar estos hechos, allá el lugar donde se les asesinó, donde está la placa, donde están pintados la silueta, lo que serían los cuerpos, pues la ensancha lo impidió. Y luego también pues ha habido años que se ha prohibido en Pamplona, en el barrio de la Chantrea, que es de donde eran dos de los asesinados, y Zura y Delas, pues donde eran de ahí, pues también se prohibió hacer la charla, pues alegando pues ese cajón desastre que es el... La apología, ¿no? La apología del terrorismo, pues eso, ese cajón desastre, bueno. Pues puede valer todo, claro. Muchas veces... Es una cosa tremenda, porque además también ha pasado incluso con el 3 de marzo en Vitoria. Ha habido algunos años que la policía... Sí, que había hostias como panes. ...ha cargado contra los manifestantes, lo cual es inaudito, vamos. Es la vergüenza de la desmemoria de esta democracia. Pues son casos, nos hemos centrado impone, un pelín en este. Impone la impunidad, nunca mejor dicho. Cuando no es por el olvido, es a base de palos. Cuando el olvido no llega, pues ahí llega la policía y... Y te hace olvidar. Una manita de... Una mano de hostia, así se acabó. Así de triste. Pero bueno, ese es el Estado, amigos. No tienen... Claro, no tienen normas morales. El Estado actúa por lo que actúa y cómo actúa, pues para salvaguardar unos intereses y unos privilegios. Entonces, bueno, puede ser democrático o dictatorial. Puede ser malote o mimosín. Puede ser totalitario o democrático. Pero al final, a que le tose, pues se sabe. Pues eso. Con esta reflexión, pues. Sí, además es muy de la cuña del año. Muy buena para la cuña del año. Pues ponemos una canción más que habla un poco de guerra sucia. Esta en concreto habla sobre uno de los. Tiene su historia también. Habla sobre uno de los implicados en la guerra sucia, el hoy general Galindo. Qué bueno. Sí, pero en concreto, esta es una canción que tuvo que pasar por juicio. Es una canción que ganó el juicio. Después, a ver, la canción Usted Quería, Pobredumbre de Negu Gorriak. Pero en una canción, además, no le están acusando de la guerra sucia directamente. Sí le menciona. Le están acusando de un caso de narcotráfico. Que además, sí, luego se demostró que sí estaba. Sí, que estaba la razón a los que cantan. Que la canción estuvo prohibida, lo obligaron a retirar el disco. Entonces lo que hicieron fue sacar un disco de versiones de esta canción. Un mogollón de grupos de fuera les apoyaron. La verdad que fue una campaña muy fuerte. Y para celebrar, cuando 6-7 años después les dieron la razón a Negu Gorriak, ya llevan un tiempito separados, se volvieron a juntar para celebrar de mirar que la justicia... Con el dinero final, que les dieron de indemnización, se desmontaron un conciertazo ahí en Anoeta. Y de todo el dinero, además, que habían ido recaudando para la campaña, para por si acaso les iba a tocar entrar al talego, pues pagar fianzas, sí, y lo que fuera. Una campaña de solidaridad impresionante. Y entonces pues ese juicio se acabó ganando contra eso. El general Galindo, que es de esos personajes a los que le... los que están orgullosos de cómo han ayudado a su país, sí, a pesar de haberse saltado su legalidad. Sí, sí, la verdad es que de eso... Ya defines la democracia. Este fue el hincharrondo, ¿no? El hincharrondo, sí. Sí, sí. Que además es de los pocos que ha estado condenado por los galos. Ahora mismo no sé si sigue dentro, por fin le consiguieron indultarle porque estaban detrás de ello, imagino. La verdad está es que no fuera ya. Es que si han indultado, habrá sido haciendo poco ruido, aprovechando un momento de... ¿Tenemos otro tema fuerte para que hable los medios? Pues este, que sea un breve, que se den cuenta los cuatro frikis y ya está. Así que nada, ponemos esta canción Ustelkeria de Negu Gorriak para entrar ya en la recta final del latido. ¡Ey, que aquí entera tú eres! Bueno, pues esta era la canción. No es que musicalmente sea precisamente lo mejor de Negu Gorriak, lo comentábamos. Negu Gorriak, la verdad, que era un grupazo que tenían temas para un carro. Pero este no. Pero este, ¿ves? Se hizo conocido pues precisamente por lo que quiso ser conocido. Es que la represión hay veces que parecen idiotas. Es que pues sí, parece que lo hacen a posta. La canción que hubiera pasado Super Aneloria, que hubiera sido la menos conocida de la banda, pues... resulta que se convierte en superventas. Sí, incluso eso, ves cómo hicieron versiones grupos italianos y tal, que eso, si de una canción floja haces una versión, pues sale lo que sale. Pero bueno, que ahí ha quedado. Ya estamos criticando, macho. No, estamos opinando de música. Críticos musicales. Claro, claro. Como sabemos mogollón, ahora vamos a ver a los Caudillo y Carrero, que son un pedazo de grupo. Eso hombre, sí que lo recantado. Joder, eso es lo recantamos a todos, que no se los pierda nadie. Y humor, a la vez. Y te mola el nombre, además. Y el nombre, vamos, por supuesto. El nombre, sí, sí. O sea, no podía ser de otra manera que fueran amigos de este programa. Como no podía ser menos. Como bien se vio además en la exposición de los 9 años, eran de los que estaban ahí destacados y con y con motivos propios. Pues nada, yo creo que con esto ya hemos dado un poco por terminado el programa. Hemos, así, repasando de lo que hemos hablado un poco difusamente, para otra vez prometemos intentar prepararnos más del tema de la guerra sucia, que la verdad es que tiene tantas ramificaciones que hay que saber. Es que se pueden hacer monográficos de muchas cosas. Claro, claro, pero vamos, esto ha sido. ¿Pasado ya? O sí, esto ha sido un simple acercamiento un poco para. Puede ser un monográfico en sí, pero bueno, está bien. Claro, tenéis que entendernos, llevamos unas semanas de trabajo que no podemos con ello. También que la gente, si a raíz de esto quiere profundizar más, pues hay mucha documentación en internet, en libros. Hay libros muy, muy buenos además sobre. Vamos, tanto sobre la guerra sucia, sobre los comandos autónomos, que quizá sea el tema del que conozca un pelín más. Está bien, yo qué sé, son temas que no son muy conocidos, o sea, todo el mundo sabe que existieron los GAL, que funcionaron, pero no se sabe muy bien los detalles concretos de cuánta gente mataron, de cómo actuaban, de quiénes eran, de... Y eso que hizo ir en una película desde el mundo de televisión. Joder. ¿Lo has visto, qué? La vi empezar y la quitaste. Y dije, venga, tengo cosas más interesantes con las que perder el tiempo, como mirarme el ombligo, no me jodas. No, pero una peli a mayor gloria de Pedro J. La gente conoce los GAL al rollo de si fue Felipe, de si no fue Felipe, de Barrio Nuevo, de Amedo. Pero no los conoce datos concretos y demás, ¿sabes? O sea, entonces es un tema muy interesante porque es las putas cloacas del Estado, cómo han funcionado y cómo, bueno, hay que hilar esto con los casos actuales de torturas, porque hemos hablado del cuartel de Itxarrondo. En diciembre hubo 15 condenados por torturas del cuartel de Itxarrondo, de 15 guardias civiles. Que vamos, que la guerra sucia, a menor escala quizás, pero se sigue usando. Bueno, hay casos extraños que ya se resuelvan, como el de John Anza, por ejemplo. Hace, no sé si el verano pasado o el anterior. Y se siguen denunciando casos de controles de policía en los montes de Euskal Herria, en los que se secuestra gente, se les lleva al monte, se les amenaza, se les encañona y se les intenta sacar información por todos los medios. Y a las 2 horas, 3 horas se les vuelve a dejar. Entonces, son cosas que a menor escala quizás, pero que siguen usando tácticas que un autodenominado Estado de Derecho es sangrante que sigan usando. Además, teniendo como tiene la ley antiterrorista, pueden tener a alguien 72 horas incomunicado, ¿sabes? Que es que no sé... ¿Para qué hacen la ilegalidad teniendo la legalidad? A ver, si no tienes cargos contra alguien, pues la única que queda es... Pues te lo sacas de la manga, como lo ha hecho con tantísima gente, se ha demostrado que... Si no torturas y con la tortura pues firma lo que sea. Esto es así. En fin, esto es así, así son las cosas y las hemos contado, ¿no? ¿Qué diría aquel tipo? Y nada, pues si parece, despedimos con una canción que ya se sale un poquito del tema, pero sí tiene que ver un poco con la filosofía que tenemos en las radios libres, que básicamente que es contar lo que no quieren que sepamos. Una canción de la banda Hachís. Y con esto despedimos este viernes 8 de abril. Un abrazo y a cuidarse. Nos ha conquistado.